La Asociación de Amistad Checo-Corea Pekdusan insertó en fecha reciente en su página web de internet la reseña biográfica del dirigente Kim Jong-il junto con las fotos alusivas a sus actividades revolucionarias.